¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Estamos iniciando así un nuevo Renegados. Llegó el sábado, como siempre, a las 8:30 y comenzamos este Renegados. Buena música, entretención, datos, curiosidades y, lo que siempre les prometo, buena compañía. Soy el Rene y los voy a estar acompañando durante una hora. Pero hoy, debo decir que es un día especial. Es 24 de diciembre. Estamos a punto de celebrar la Navidad. Estamos empezando el programa cerca de las 8:30 como cada sábado, por lo tanto la idea es poder acompañarlos una horita mientras preparan su cena de Navidad, mientras nos pueden escuchar ahí en su smartphone, en su tablet, conectar a su equipo de música o donde quieras, pero la idea es que te relajes un rato, escuches buena música y compartas con nosotros aquí en el Renegado. Programa especial de hoy. Si es de Navidad, tiene que ser un poquito distinto. Lo preparamos para que sea un programa íntimo. Vamos a tener muy buena música, pero mucho más pausada que otras veces. Mira, vamos a estar escuchando a Mariah Carey, que estamos escuchando de fondo, Duran Duran, Extreme, Michael Bublé, Whitney Houston, entre otros invitados que tenemos para el programa del día de hoy. De inmediato partir con los saludos. Dejé saludos pendientes la semana pasada. Nos estaban escuchando como cada sábado desde Holanda. Tú sabes a quién me refiero. Me refiero a ti, Citia. Ana y René nos escuchan desde Holanda todos los sábados. Les gusta el programa. Nos dejaron comentarios durante la semana y para ellos, de inmediato, vaya el primer aplauso de bienvenida. Imagínate lo que es la maravilla de la tecnología, que nos escuchen desde Holanda, un privilegio para nosotros y por supuesto poder acompañarlos a la distancia y traer un poquito más de este Chile a este lejano Holanda, pero con el nexo de la buena música y la entretención. Tía, un beso para ti, desde Chile para Holanda y desde los estudios de Renegado Producciones. Programa especial el día de hoy. ¿Y qué les parece si abrimos de inmediato con lo que está sonando de fondo? Esto es Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. ¿Dónde? Aquí en Renegados. I just can't wait, yeah. Seguimos haciendo Renegados y me voy a quedar con este tema. Me voy a quedar con este tema de Cortina. Ya que es un día especial, vamos a escuchar este tema de Mariah Carey, ¿eh? Ad hoc con la fiesta que celebramos el día de hoy, 24 de diciembre, la Navidad, que en poquitas horas ya nos tendrá ahí reuniéndonos como familia cerquita del Pino. Mira, ¿y cómo celebramos los chilenos la Navidad? 8 de cada 10 chilenos creyeron en el viejito pascuero. Eso hizo un estudio que estuvimos revisando durante la semana. Y mira, el anciano navideño inspiró los corazones de un 80% de los chilenos en algún momento de sus vidas. Muchos de ellos continúan transmitiendo la ilusión con sus hijos. Y por eso, un 46% saldrá con ellos a dar el clásico paseo para esperar al viejito antes de las 12. ¿Ustedes hacen eso, no? Yo todavía lo hago con mis niños. Salgo a dar esa vuelta a buscar al viejito pascuero mientras toda la magia ocurre al interior del hogar. Obviamente no voy a dar más detalle porque más de algún niño está escuchando el renegado, porque sé que también no se escuchan. Mira, este estudio dice así también: la edad promedio en que la ilusión se acaba en los chilenos es a los 10 años. De los encuestados, el 61% dijo que había descubierto por sus propios medios quién era el que hacía los regalos en la casa. El 21% se enteró por amigos o compañeros del colegio y un 10% dijo que fueron sus propios padres quienes les revelaron la situación. Por otra parte, un 86% de los chilenos celebrará esta Navidad. De ellos, un 94% lo hará con una comida y varios cenarán con toda la familia en su extensión. Otros solo con hijos, la pareja o los papás. Distintas formas de celebrar la Navidad. Lo importante es que lo hagamos en familia. Mira, ahí te contábamos cómo lo hacemos nosotros los chilenos. Pero la ilusión, la magia, hay que mantenerla. Mira, esta es una muy buena excusa. Muchos dirán que es una época comercial. Sí, lo comparto. Pero creo que cualquier época, cualquier temporada, puede ser una muy buena oportunidad para compartir en familia. Y si de compartir se trata, se me olvidó darles el WhatsApp. Más 569-4133-5004, el WhatsApp que ha estado abierto durante toda la semana. Y hoy no es la excepción. También nuestra página Renegado Producciones, donde alojamos todos nuestros programas y donde nos puedes dejar tus comentarios. Les decía al comienzo que va a ser un programa especial, un poco más reposado, más de tranquilidad, mientras esperamos las 12 de la noche, esperando a Santa Claus, al viejito pascuero, San Nicolás, como quieras llamarlo, aquí en el Renegado Producciones. ¿Vamos a la música? Vámonos con algo ahí bien tranquilito. Esto es Baby Can I Hold You, Tracy Chapman, en Renegado. Words don't come easily. Seguimos en este Renegados especial Navidad, acompañándote hasta las 9:30 de la noche, haciendo este programa, escuchando buena música. Ahí escuchábamos a Tracy Chapman con Baby Can I Hold You en Renegados. Ya les conté cómo celebra la Navidad los chilenos, según un estudio y encuesta que hicieron a nuestros compatriotas. Pues el eje central de esta Navidad, más allá de la mirada católica que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, ha girado durante muchos años alrededor de la historia de el viejito pascuero, como lo conocemos nosotros, o Santa Claus. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esta historia? ¿De dónde sale Santa Claus? ¿Quién es el señor que miles de niños de todo el mundo le escriben cartas contándoles cómo se han portado y pidiéndole un regalo para esta noche? Cuenta la historia que Nicolás de Bari nació en el siglo IV en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en la que actualmente es Turquía, dentro de una familia rica y acomodada. Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás. Siendo todavía muy joven, el muchacho perdió a sus padres, presas de una epidemia de peste, y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia. Además fue nombrado patrono de los marinos, porque cuenta una historia que, estando en alguno de ellos en medio de una terrible tempestad en el alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios la ayuda del santo y las aguas se calmaron. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345, puesto que esa fecha está muy próxima a la Navidad. Se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir los regalos y golosinas a los niños en el día de Navidad. Desde el siglo VI, ya que el siglo IV es la leyenda, pero desde el siglo VI se empezaron a construir templos en su honor, y en 1087 sus restos fueron llevados a Bari, en Italia. Posteriormente, en el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás creció por Europa, y hacia el siglo ya XVII, inmigrantes holandeses llevaron sus costumbres a Estados Unidos, donde se suele dar galletas o pasteles caseros y un vaso de leche a Santa Claus. Mira, qué linda historia. Para que lo sepas, cuando escuches San Nicolás, ya sabes que todo nace con la historia de Nicolás de Bari. Nos vamos de inmediato a la música. Esto es Duran Duran, Ordinary World. Me I tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow. Ahí escuchábamos a Duran Duran en este especial navideño del Renegados que hemos hecho y preparado, mucho más íntimo que otras veces, ¿eh? Pero la idea es acompañarte en estos ratos, en este periodo, antes de la cena navideña. Te acompañamos con muy buena música hasta las 9:30 de la noche. Como les decía hace un rato, la Navidad está muy marcada por lo que es el consumismo, la entrega de regalos. Lo conversábamos el otro día con mis hijos y yo les decía que, ojo, que más allá de esperar regalos, también hay que entender que esta época es para dar. Y cuando tú das, casi por un efecto inmediato, recibes. Recibes las gracias, el agradecimiento y principalmente la persona que da es la persona que sale más favorecida. Lo discutimos, lo debatimos un rato y es un poco entregar el verdadero sentido de la Navidad. Y precisamente en esta línea, revisé esta semana una noticia de esas esperanzadoras a propósito de dar y entregarse. Mira, en 2013, Jessica Jenkins acudió a un hospital padeciendo lo que los médicos suponían era una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, exámenes posteriores revelaron la verdad. Esta Jessica tenía un cáncer de cuello de útero muy agresivo que incluso había alcanzado sus ganglios linfáticos. Suena terrible. La verdad que es un problema el cáncer, ¿cierto? Que ataca muchas familias. Pero mira la vuelta y la mirada esperanzadora de esta noticia. La única alternativa para salvar a la joven, que entonces tenía 18 años, era realizarle un tratamiento de quimioterapia que la dejaría infértil. Sin embargo, ella siempre había querido ser madre, por lo que los médicos le plantearon la posibilidad de congelar algunos de sus óvulos para que a futuro le fueran implantados a una sustituta. A pesar de su juventud, Jessica ya estaba casada, por lo que 10 de sus óvulos fueron convertidos en embriones y luego congelados. Pasaron los años y en mayo pasado, en este año 2016, y su marido Rhys decidieron que había llegado la hora de convertirse en padres. Para lograrlos, recurrieron a Julie. ¿Quién es Julie? Protagonista de esta historia. Mira, Julie es la madre de la joven, quien encantada prestó su vientre. Así, uno de los embriones fue descongelado e implantado en el útero de la mujer de 44 años. El embarazo se concretó y transcurrió sin problemas hasta que el pasado 2 de diciembre este mes nació Jack, un saludable niño de 3 kilos de peso. Dice Jessica: mi mamá es la más valiente y fantástica mujer del mundo. La amo demasiado por haberme dado a mi hijo, declaró Jessica, según publicó a Daily Mail. Jack es perfecto en todo sentido, agregó. Por su parte, Julie afirmó que se sentía honrada de haber dado a luz a su nieto. Cuenta que el cáncer le había robado la oportunidad de tener a su propio hijo. Todos quedamos con el corazón destrozado, recordó. Añadió, no lo pensó dos veces cuando Jessica y su marido se lo pidieron. Hoy el cáncer de Jessica está en remisión y asiste periódicamente a chequeos para asegurarse de que la enfermedad no vuelva a atacarla. Mira qué linda historia, ¿eh? A propósito de dar, a propósito de la época de Navidad, ¿eh? Todo por los hijos, ¿cierto? Dar a veces también es recibir. Vamos de inmediato a la música. Esto es Extreme, More Than Words en Renegados. Yeah. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote en este 24 de diciembre, programa especial del Renegados navideño. Hace un rato les conté cómo parte la leyenda del viejo Guito Pascuero de Santa Claus, pero no sé si todos saben, porque la imagen que actualmente luce Santa Claus tiene que ver mucho con una empresa de gaseosas. Sí, este entrañable y barbudo personaje que viste de rojo y deja regalos a los niños en torno a su creación y el papel que jugó Coca-Cola, circulan algunas leyendas urbanas, pero pocos saben de la auténtica historia. Aquí te voy a contar ahora. Mira, Papá Noel es un personaje mitológico, como ya lo revisamos, que había aparecido en ilustraciones desde mediados del siglo XIX. Antes estaba ligado también al a un santo. Sin embargo, hasta los años 30, la imagen de este personaje variaba constantemente. Según el artista, o la ocasión en que se dibujase, podría ser desde un pequeño elfo, ¿sí? Tuvo también unas ilustraciones lo muestran como un elfo, hasta un hombre alto y delgado, con todo tipo de indumentarias, como túnicas, como parece, chaquetones de piel. Como detalle, aunque mucha gente cree que Papá Noel viste de rojo para relacionarlo con Coca-Cola, ya había utilizado en numerosas ocasiones ropajes de ese color. En 1920, Papá Noel apareció por primera vez en un anuncio de Coca-Cola publicado en The Saturday Evening Post. De aspecto serio, este primer Santa Claus fue creado por el ilustrador Thomas Nass, y durante algunos años Coca-Cola usó en su publicidad diferentes diseños de este personaje desarrollados por otros ilustradores. Sin embargo, el Papá Noel tal y como todos lo conocemos en la actualidad nació en 1931 por encargo de la agencia de publicidad de Coca-Cola al dibujante Haddon Sandblom. El objetivo era crear un personaje a medio camino entre lo simbólico y lo real, la personificación del espíritu navideño y la felicidad de Coca-Cola. Para ello, el ilustrador se inspiró en el poema I Visit from St. Nicholas de Clement Crack Moore. Así que cuando vuelvas a ver una imagen del viejo Pascuero así, rojo, botas negras, tal como lo conocemos, con su clásica vestimenta, es porque el consumismo, como lo dijo alguien por ahí, porque Coca-Cola lo ideó para sus campañas navideñas. Y si de Navidad se trata, este es un tremendo tema. En vivo nos vamos con Michael Bublé y Thalía. Esto es Feliz Navidad. Tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz, con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Everybody, come on. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Navidad, Navidad. Feliz Navidad. Ay, la, la, la, la, la, la. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. All the love and joy. Feliz Navidad. No one ever can destroy it. Feliz Navidad. All the love I got for you, babe. And the song of mine. Hey, everybody, it's Talia. We'll see you after the break. Seguimos haciendo el Renegado, soy el Ren y te acompaño hasta las 9 y media de la noche, como cada sábado, a través de nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. También, toda la semana, las 24 horas del día, puedes comunicarte con nosotros al más 569-4133-5004 vía WhatsApp. Pero hacemos una pausa a esta celebración navideña, porque es hora de el cine. ¿Qué tal? Esa es nuestra cortina para hablar de cine. Esta semana entraron muchas películas en cartelera y el ranking que te comentamos cada semana varió. Se movió completamente, algunos cayeron de los primeros 5 puestos. Y esto dice así, mira, esta semana entró la película Belleza Inesperada. ¿Quién salió del ranking? Se fue Trolls. Sí, con tremendo éxito se fue Trolls porque entraron unas películas también increíbles. Mira, hasta la semana pasada en el número 2 estaba Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Ahora se encuentra en el lugar número 4, ya saliendo de la lista de favoritos. La tercera ubicación está la película ¿Por qué él? Película protagonizada por James Franco, comedia para ir a ver en familia. En el número 2 entra una película infantil familiar, me refiero a Sing, Ven y Canta, esta película de los animales que van en busca de un sueño a través de la música, en el número 2. Y en el primer lugar nuevamente se mantiene firme. De Star Wars, una historia. Rogue One, una historia de Star Wars, se afirma en el primer lugar del ranking. También entró, pero no está en el ranking todavía, la película Florence, que también te recomendamos, con Meryl Streep y Hugh Grant. Hay mucha, a ver, ¿qué otra tenemos? La Resurrección de Luis Drax, entre otras. Cambió casi toda la cartelera, chicos. Así que está muy interesante para ir al cine esta semana y a mitad de fiestas, entre Pascua y Año Nuevo, darse una vuelta en familia al cine. Nunca está de más. Ese fue nuestro espacio de cine en Renegado. Nos vamos de inmediato a la música. Esto es Whitney Houston, I'm Every Woman, en Renegados. Baby, I'll do it naturally. Se nos está pasando muy rápido el programa del día de hoy, ¿eh? ¿Qué les ha parecido la selección musical para el día de hoy? Bien tranquilo, ahí ad hoc con Navidad, para ir preparando la cena, para irnos relajando después de una jornada o una semana bien complicada, de seguro con mucho trabajo. Te acompañamos aquí en el Renegados, desde Renegado Producciones, desde nuestros estudios. Te acompañamos hasta las 9:30 de la noche, cada sábado, en lo que ya es una tradición a esta gran comunidad de Renegados. Es un día especial, es 24 de diciembre, estamos celebrando la Navidad. Pero, ¿qué pasó en un 24 de diciembre? ¿Alguna efeméride importante? Mira, estaba revisando por acá. En 1992, un 24 de diciembre, al igual que hoy, muere el dibujante francés Pierre Culliford en Bruselas, Bélgica. ¿Quién es Pierre Culliford? ¿Que murió en Bruselas? Se preguntarán ustedes. Tiene que ver con nosotros los ochenteros. Es el creador de los Pitufos, famosos en los 80. En 1959 estos personajes de caricatura tienen su primera aparición pública y se convierten en una revolución televisiva. Él había nacido el 25 de julio de 1928. Es así que el creador de los Pitufos fallece un 24 de diciembre como hoy. Así como algunos fallecen, también algunos nacen. Tengo por acá, ¿saben? ¿Dónde lo tengo? Por acá. Nace en San Juan, Puerto Rico, en 1971, el cantante Ricky Martin, quien a los 12 años se integra al grupo juvenil Menudo, con el que tiene éxito en América Latina. En 1989 inicia su carrera como solista y en México actúa en telenovelas. En el 2008 se convierte en padre de los gemelos Valentino y Mateo, quienes nacen mediante el método de subrogación. Este año ha tenido tremendos éxitos. Hay algunos feat con Maluma, entre otros. Ricky Martin, que nace, que está de cumpleaños de hecho, un día como hoy, 24 de diciembre de 1971. Efemérides que te recordamos aquí en Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. Esto es George Michael, Too Funky, ¿dónde? En Renegados. Bye. Seguimos avanzando en el programa, ya estamos llegando casi a la recta final del programa. Ya estamos último bloque, ¿sí? Comenzando el último bloque de este sábado 24, este especial. Un poquito más relajado, como les dije al comienzo del día de hoy. ¿Para qué? Para que nos acompañemos, para que nos sacudamos un poco del estrés y compartamos en este día especial, día que celebramos la Navidad. Si quieres comunicarte con nosotros o quieres revivir este y otros programas, tienes que hacerlo en nuestra página Renegado Producciones de Facebook. También ahí podrás encontrar la dirección de nuestro sitio web para que revises todos nuestros contenidos multimedia. Programa Renegados, Fiebre de Cine, El Retrovisor, entre otros. Facebook, que hemos elegido nosotros como plataforma para poder escuchar nuestros contenidos de nuestra radio. Pues bien, te quería contar que Facebook ha modificado nuevamente la fórmula que emplea para decidir qué verán los usuarios en sus muros, y esta vez con un sentido personal. La red social dijo que ha actualizado el ingreso de noticias a los muros para que la gente vea más mensajes de amigos y de familiares y no de los diarios o la prensa online. Facebook dice que pondrá en primer lugar los mensajes de amigos y familiares que probablemente importen más a los usuarios. Con el tiempo, el algoritmo se adapta y aprende la conducta del usuario, de modo que si uno le pone me gusta o comenta frecuentemente los mensajes de un hermano, verá sus publicaciones con mayor frecuencia. Facebook adapta frecuentemente el algoritmo que decide cuáles son los mensajes que ve el usuario. La interacción del usuario influye sobre los cambios. Es así como Facebook, en sus nuevas actualizaciones, lo que está haciendo es sacar parte de las publicidades. Y no sé si se han dado cuenta que cuando navegamos por Facebook nos salen muchas noticias que son de portales, precisamente noticieros de farándula, y que muchas veces no queremos ver y nos llenan ahí el muro. Precisamente de eso se trata esta actualización que te contamos en Renegados, que te permitirá poder ver más contenidos que sean de tu propio interés. Es hora de clásicos. Nos vamos con un clásico de los 70, la banda The Tramp. Esto es Disco Inferno, aquí en Renegado. We'll be right back. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote en este día especial 24 de diciembre. Estamos a horas de estar celebrando la Navidad. Y si de celebraciones hablamos, un brebaje importante que tiene que estar acompañando el pan de Pascua es nada más y nada menos que cuál, a ver. De seguro, sí. El cola de mono. El cola de mono que estuve investigando esta semana para poder contarles de dónde viene este famoso brebaje y si es chileno o no es chileno. Así como el pisco, tenemos tremendas disputas con que si es peruano o es chileno. Les quiero contar que lo que encontré dice así: el cola mono, como lo pronunciamos nosotros, o cola de mono, es un cóctel hecho con aguardiente, leche, café, azúcar y especies. Opcionalmente, algunos agregan canela, anís, clavos de olor, vainilla y cáscara de naranja. Es propio de la gastronomía chilena. Repito, propio de la gastronomía chilena. Vale decir, es completamente chileno, no hay duda en eso. Muy consumido en esta época de Navidad, como le decía, como acompañante obligado del pan de Pascua. Sobre el origen existen varias teorías. Mira, una de ellas se refiere a unas botellas en las que se habría sido envasada en sus orígenes. Estas eran botellas de anís del mono, cuya etiqueta mostraba un mono con una larga cola. Y desde ahí, entre el color y el logo de la botella, habríamos quedado como cola de mono. Otra versión apunta al uso político de la palabra cola, en alusión a un candidato que pierde una elección. ¿Se han dado cuenta que cuando vienen las elecciones le preguntamos, oye, ¿por quién votaste? ¿Quedaste con cola o no quedaste con cola? Bueno, dicen que de ahí viene. De esta manera, en una ocasión en que un candidato opositor a uno de apellido Montt, familia política importante de Chile, celebró la derrota de aquel en una heladería. A la falta de bebidas alcohólicas, mezcló restos derretidos de helado de café con leche con aguardiente. En este caso habría degenerado el nombre, así como en este caso estaban celebrando la cola de Montt, o sea, porque había perdido. Con los años, el nombre fue cambiando y fue mutando de cola de Montt a lo que conocemos ahora como cola de Montt. Increíble, ¿eh? Lo importante es que no falte un brebaje para brindar esta noche, ya sea bebida, incluso agua, pero que nos sirva para celebrar en familia. Vamos a la música. Esto es U40. Falling in love with you, aquí en Renegados. Only fools rush in, and I ain't here. Falling in love with you. Y así estamos llegando al final del programa del día de hoy. Mira, programa especial, un poco más pausado, pero era justo y necesario para acompañar esta jornada, este 24 de diciembre, donde queremos que te hayas entretenido, que hayas disfrutado de la música que hemos preparado el día de hoy para acompañarte en tus preparativos para esta noche, para esta cena de Navidad. Siempre los dejo cordialmente invitados, no solo para el próximo sábado para que escuches nuestro programa en vivo, sino que para que revivas este programa o cualquiera de los comentarios que están en las redes sociales o los capítulos anteriores. Me refiero a nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, que está lista ya durante toda la semana para que la compartas. Si aún no le das me gusta, si aún no la estás siguiendo, tienes que hacerlo para que puedas disfrutar de todos nuestros contenidos. Decirles que es importante la Navidad, que es importante regalar, que es importante recibir algún regalo, pero lo más importante es estar en compañía. Hoy, si bien es un día especial, quisimos acompañarte, pudimos haber suspendido el programa, pero no, queríamos acompañarte porque ya es habitual que nos juntemos nuestra gran comunidad de renegados cada sábado a las 8:30. Vaya para ellos, mi gran saludo. Ya me conocen, soy el Rene, y si estás escuchando el programa por primera vez, espero que te haya gustado. Saludos para todos. Partí el programa saludando directamente a Holanda, a Ana con René, en San Antonio, Teresa, que nos escucha siempre, la Pamela en Talagante, la Valeria, la Emilia, la Cecilia, los ochenteros, pucha, mucha gente que escucha el programa siempre. Mira, el Fernando también de San Antonio, también tremendo auditor de Renegados, el Eduardo, quien sé que nos escucha también en familia, y toda la gente que durante el año compartió el programa Renegado con nosotros. Para ellos, si se me olvidó un nombre, me disculparán, pero solo quiero desearles que tengan una hermosa cena en familia, que tengan una linda Navidad y que disfruten en familia de esta fiesta que nos da la oportunidad de reunirnos, de compartir y de poder sentir, aunque sea por una vez durante el año, que somos mejores personas, que somos capaces de dar, que somos una familia más unida, que las disputas somos capaces de dejarla de lado, aunque sea por una noche, aunque sea por una cena, aunque sea para que tengamos juntos una noche de paz. Ya, muchachos, espero que les haya gustado el programa. Ahora sí, yo también me tengo que ir a arreglar ahora, porque me tengo que ir a celebrar de mi cena, ¿tá? ¿Cierto? A ponerme, no sé, pues una buena tenía para compartir en familia, para juntarme con mi esposa, con mi linda esposa, con Jessica, también con mis hijos, y para que hagamos una linda celebración. Nos vemos el próximo sábado, es un compromiso. Próximo sábado, 20:30 horas, para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. ¡Nos vemos!